En general, los pacientes en consulta aparecen manifestando algún estrés postraumático. ¿Esto qué significa? Estrés post, o sea, después de alguna situación traumática, por ejemplo, algún accidente, algún corte, alguna quebradura, o simplemente un shock debido a un traumatismo. Estos pacientes son difíciles de tratar, ya que vienen derivados generalmente de la consulta médica, y los síntomas son bloqueamientos, blackouts se llama eso, que significa, por ejemplo, que una persona pierde memoria del momento en que aconteció ese hecho traumático, lo cual aparece después en diferentes, lo que nosotros llamamos actings, que son actuaciones, que es, por ejemplo, pesadillas, malos sueños, uno vuelve a repetir la situación traumática generando nuevos accidentes, y es muy difícil para los psicólogos poder trabajar ahí cuando el hecho ha generado un shock tan grande que ni siquiera el paciente tiene conciencia de ello.